Martes 15 de enero, el mensaje de Cristo para Sardis. Sardis tenía una historia gloriosa, pero en el periodo romano la ciudad había perdido prestigio. Si bien la ciudad todavía disfrutaba de riquezas, su gloria estaba arraigada en su historia pasada, más que en la realidad presente. La antigua ciudad había estado construida en la cima de una colina empinada y era inaccesible. Como los ciudadanos se sentían tan seguros, se ponían atención a la custodia de los muros de la ciudad. Leo Apocalipsis, capítulo 3, versículos 1 al 6, Mateo 24, 42 al 44 y Primera Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 8. Y escribe el ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no se han contaminado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese de que vela el ladrón, habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da a luz, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor y de la esperanza de salvación, como un yelmo. ¿Qué tres cosas se exhorta a hacer o nos exhorta a hacer Jesús a los cristianos de Sardis para sanar su condición espiritual? La advertencia de Jesús de velar, ¿cómo se conecta con la historia de la ciudad? Si bien Jesús reconoce que algunos cristianos de Sardis son fieles, en su mayoría están espiritualmente muertos. No se acusa a la iglesia de ningún pecado abierto ni de apostasía como las de Pérgamo y Tiatira, sino de letargo espiritual. El mensaje a la iglesia de Sardis se aplica proféticamente a la situación espiritual de los protestantes en el periodo posterior de la Reforma, aproximadamente entre el 1565 y 1740. A medida que la iglesia caía en formalismo inerte y en un estado de complacencia espiritual, bajo el impacto de la creciente ola de racionalismo y secularismo, el énfasis de la gracia salvadora del Evangelio y el compromiso con Cristo disminuyó, dando lugar a argumentos filosóficos áridos y dogmáticos. La iglesia de ese periodo, aunque parecía estar viva, estaba espiritualmente muerta. La carta también se aplica a todas las generaciones de cristianos. Hay cristianos que siempre hablan en términos gloriosos de su antigua fidelidad hacia Cristo. Lamentablemente, estos no tienen mucho para compartir sobre su experiencia actual con Cristo. Su religión es nominal, carecen de la verdadera religión del corazón y de un auténtico compromiso con el Evangelio. Teniendo siempre presente la gran verdad de la salvación solo por la fe en Cristo, ¿en qué sentido podríamos decir que nuestras obras no han sido halladas perfectas delante de Dios? ¿Qué significa eso y cómo podemos perfeccionar nuestras obras delante de Él? Ver Mateo capítulo 5, versículos 44 al 48. Reavivados por su palabra hoy. Levítico capítulo 5, durante esta semana. Hechos de los Apóstoles capítulo 4.